cuando llegue la banda al baile, la cosa se pone caliente. Mi música es diferente al ambiente, y eso le gusta a mi gente. Cuando esto suene, yo voy a ver qué vas a hacer. Donde tú te vas a meter con el arreglo de Roniel, yo voy a ver. Te pregunto, mulato, que estoy cansado ya. Ya no me la critiquen más. Explosión Juvenil hace de tu mañana de domingo algo completamente diferente y genial. Un programa súper dinámico con noticias, temas de interés, variadas secciones. Bajo la dirección de Kenia Otaño Fundora, Ociel Morejón Sotolongo en la atención de controles, y con la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Música de ayer y de todos los tiempos. Manuela Torres, Herida de Muerte. Yo que aseguraba que no iba a enamorarme, que mi mente mandaba al corazón. Yo que al conocerte comenté que eras pedante, no creí cometer ningún error. Mira, me has ganado la batalla, mira, me hace falta tu mirada. Hoy hago tuyo mi cuerpo, soy tu esclava. Herida de muerte, porque Cupido me tendió una trampa. Mi corazón se declaró vencido, porque de ti estoy enamorada. Herida de muerte, y hasta me alegro saber que adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Aunque la adolescencia puede ser percibida como una época difícil, el proceso de maduración que implica puede dar respuesta a cambios positivos en la persona. La preocupación de los padres se suele asociar con los periodos de incertidumbre, confusión e infelicidad experimentados por los adolescentes, pero aseguran los especialistas, a pesar de todo esto, es importante no olvidar que aunque pueden venir tiempos difíciles, la mayoría de los adolescentes no desarrollará problemas graves. Gran parte de las dificultades en esta etapa, por tanto, no son ni peligrosas ni duraderas, aunque esto es de poco consuelo para aquellos que tienen que afrontarlas. Los progenitores pueden llegar a sentir que han fallado, sin embargo, aunque suele decirse cualquier cosa en el calor del momento, ellos todavía juegan un papel crucial en la vida de sus descendientes. Una de sus tareas es la de suministrar una base segura para que sus hijos vuelvan. Para que esto ocurra, los adultos tienen que estar de acuerdo entre sí sobre cómo están manejando las cosas y apoyarse el uno al otro. Generalmente es muy perjudicial cuando uno de los progenitores se alía con su hijo contra el otro. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Una explosión con propuestas jóvenes te reservamos cada domingo por las frecuencias de La Voz de la Victoria. Dicen por ahí. Explosiones frescas para tu disfrute. Detalles inigualables en el mismo corazón. Aquí estás. De la Ciénaga de Zapata. Explosión juvenil. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Isaac Delgado es un cantante de salsa cubano. Nació en Marianao, La Habana, el 11 de septiembre de 1962, también conocido como el chévere de la salsa cubana. En 1983 propulsa su carrera profesional, convirtiéndose en uno de los miembros de la orquesta de Pacho Alonso como voz principal. Empezó a viajar por el mundo con la orquesta y grabó su primer disco compacto. A fines de los 80, Isaac Delgado ya habría viajado extensamente junto a figuras reconocidas: Australia, Holanda, Francia, España, Italia, Checoslovaquia, Panamá, Colombia, México y Perú. En 1987 se convierte en el vocalista de Galaxia y graba su segundo CD. Vamos a disfrutar con la música de Isaac Delgado, Quererte Tanto, Para Bailar la Rumba y La Mujer de Mi Vida. Thank you.

andan por ahí un poco preocupado, y yo sigo en la pelea y tú no has cambiado. Esto no es de competir, no se trata de eso, porque hay que tener sabor y mucho sentimiento. Y es que tú piensas que lo sabes todo, no se sabe cuándo se llega a la cima. Y esa es la verdad, no es tan fácil todo como te lo cuenta mamá. Repítalo. Para cantar la rumba hay que tener sentimiento, bailarlo y gozarlo como yo. Para bailar la rumba hay que tener sentimiento, bailarlo, gozarlo. Es que la música es un sentimiento que te llena de emoción, y hay que tener cuidado con la percusión. Primera vez y mirarte bastó

para dejar el cigarro y tú, jovencito, no empieces este dañino hábito de fumar. Playa, sol, mar. Playa de sol, en mirar amor, en bailar en lo que tengo a sentir placer. Playa de sol, el mundo va a girar en todo. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Más música en este espacio, joven. El físico, como te extraño. Alexander Abreu y Habana de Primera, Estoy Pegado y F Cuba, como tú. Buenos días, físico. Buenos días. ¿Has tenido progreso después de nuestra última sesión? Sí, mucho. A ver, pero sientes que aún te persigue su fantasma. No me suelta. ¿Qué le dirías si te la encontraras otra vez, físico? Le diría que su ausencia me está haciendo daño, que fui un falso. Y también le diría que... Quizás fui el estúpido más grande en el mundo. Quizá lo fui. O deja que todo eso a ti te sucediera. Yo no. Pero pienso que de cualquier forma o manera, mira, en mi corazón siempre será la primera. Oh. Y aunque te fuiste, voy adelante. Yeah. Sé que en mi paso vas a guiarme. Gracias por todo. Haciendo daño, hey. Pasan los días, pasan los años, yeah. Un color se conserva en el baño, yeah, yeah. No te engaño, yeah, yeah. Como te extraño, Tu ausencia me está haciendo daño, Pasan los días, pasan los años, un color se conserva en el baño. Si lo que hago es recordarte, no he podido dejar llamarte. ¿Cómo voy a olvidar esa forma de quedar tan sucia? Te conozco por todas partes. Gracias a ti yo soy quien soy. Gracias. Y no me duele la despedida. Recuerda que yo soy el tuyo y tú siempre vas a ser la mía. Y yo seguir para adelante. Te busco la única mujer que lucha porque yo me hice de cantante. Yeah. Ese sacrificio tuyo no va a ser en vano. Nuevamente gracias por brindarme tu mano. Y vuela, angelito, vuela. Que yo sé que Dios te cuida. Y bendito por haber nacido. Voy a ser el único en tu vida. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo? Tu ausencia me está haciendo daño. ¿Cómo? Pasan los días, pasan los años. Hey. Un dolor se conserva en el baño. Baño. No te engaño. Y aunque te fuiste, voy a velar. Guíame, gracias por todo, aunque sea tarde. Y ojalá que donde te miro te acompañe. Mira, ya, en los caminos de la vida, uno tiende a equivocarse. Pero lo que no se puede perder es la virtud de amarse. Y vuela, angelito, vuela. Que yo sé que Dios te cuida. Y bendito por haber nacido. Puede ser el único en tu vida. ¿Cómo te extraño? Tu ausencia me está haciendo daño. Pasan los días, pasan los años. Un dolor se conserva en el baño. No te engaño. ¿Cómo te extraño? Tu ausencia me haciendo mayor. Pasan los días, pasan los años, aún color se conserva en el baño. No te engaño, como te traigo. Pizzicato, yeah, Don Killer, Jay Simo. La oficina secreta, yeah, Planet Records. De muchos vienen, de donde te entretienes con el monte y el cantar de los insultes, de donde no pensé tener un pasaporte. Vengo desde abajo y de pasar trabajo, por eso pido un respeto para lo que hago. Gracias a mis maestros y a todos mis ancestros, puedo hacer lo que me gusta. Y la felicidad encuentro. Siempre me protege y me ayuda, por eso no tengo dudas de cuánto me quiere mi gente linda de Cuba. Soy amigo de mis amigos, lo que me propongo lo consigo, y de eso tengo el mundo de testigo. Mi vida ha cambiado, pero sigo siendo el mismo que toca la trompeta y no le gusta el facilismo. cuando se lucha, se puede. La mentira está a dos lados de esquina, pero con eso se combate. Alexander Abreu, ando que bate, bate. Por primera vez la vi. Ajá. Y llamó mi atención. No supe qué decir, pero lo que vi me gustó. A primera vista surgió algo sin explicación. No sé definir si es amor o solamente una obsesión. Dice he conocido a muchas como tú, pero ninguna me mata como tú. Se requiere para envenenar la mente de un tipo como yo. Si quieres un hombre que te represente y te mantenga caliente, ¿quién mejor que yo? Soy el indicado para soltar esa cintura dura. Y tú eres la que descontrola mi temperatura. No tengas dudas que hagamos una locura. Tal vez esos nervios que la ridura está segura. Soy el indicado para soltar esa cintura dura. Y tú eres la que descontrola mi temperatura. No tengas dudas que hagamos una locura. Tal vez esos nervios que la ridura está segura. Por primera vez la vi y llamó mi atención. No supe qué decir, sin palabras, pero lo que vi me gustó. Me encantó. A primera vista surgió algo sin explicación. No sé definir si es amor o solamente una obsesión. Dice he conocido a muchas como tú, pero ninguna me mata como tú. La felicidad es mejor imaginarla que tenerla. Sin embargo, hoy en día es posible imaginarla, tenerla y sentirla. Tan solo es necesario conocer las claves que nos llevan a ella. ¿Por qué es tan importante saber perdonarnos? Perdonarnos nos hace sentir más seguros, mejora nuestra autoestima y nos hace más humanos. Si no lo hacemos, aumentará nuestra inseguridad y vulnerabilidad. Sin ilusión de la vida, no hay nada. Las personas con hijos son más felices, pero la ilusión es clave para conseguir la felicidad, pues esta se experimenta en la lucha, en el camino hacia un reto. Cuando el reto se ha conseguido, hay una satisfacción, pero se necesita de nuevo tener en mente otro proyecto, otro objetivo, otra ilusión. Psicólogos contigo.

por donde camina. Mira para los lados. La Habana tiene su mecánica. La Habana tiene su cosa. Vamos. La Habana tiene su bola. Tiene su voladita. Oye, bicha. La Habana tiene su mecánica. Fama. Oye, son los chamacos de esta Habana, Enrique Ricón, pa' que las mujeres celosas, no le suba la presión. Dante. Últimamente estoy confrontando problemas. Ay, yo. Es que la mujer de mi casa, que goza, me ha declarado la guerra. Ay, mira que yo le explico y le digo que se comporte y que no sea tan dura. Tranquila, mami. Si ella me conoció así, así soy yo, no me pidas que cambie, porque romántico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Nuestro cuerpo alcanza un punto máximo de temperatura alrededor de las 6 de la tarde y el más bajo cerca de las 4 de la mañana. La temperatura corporal normal promedio es de 36,60, pero hay variaciones de hasta 0,50. La zona más cálida es el recto con 37 grados, seguido de los oídos, la orina y la boca. Y la más fría, la axila, con una temperatura media de 35,90 grados. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Llega la música, Alex Duval, ¿Por qué no le dices? Y David Onrens con Kelvis Ochoa, Contigo. Sacarme de ti, que yo me sembré en tu cuerpo de raíz. Que no le dices que le engañas. Como loco, loco, no. nos arrancamos los labios como locos, locos. Nos despedazamos, ay, como loco, loco, loco, loco, loco. Te variaba este corazón perdido. Ya no lo alivia el ron ni los amigos. A los jóvenes. Me rompería en la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Las y los adolescentes cubanos se inician en las relaciones sexuales a una edad cada vez más temprana y en muchos casos sin percibir el riesgo de contraer una ITS. De ahí la importancia que conozcan que son infecciones causadas por hongos, parásitos, bacterias y virus que se adquieren principalmente por contacto sexual desprotegido, con independencia de la preferencia sexual, pero sin que ese sea el único modo de transmisión. Para quienes recién comienzan su vida sexual, es vital saber que las ITS no tienen rostro, pues se puede estar enfermo sin que se note. Una idea que pone sobre aviso acerca de la posibilidad de cualquier persona con apariencia sana pueda ser un transmisor de infecciones, pues algunas de ellas son asintomáticas y en otros casos invisibles. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio la alegría para seguir cantando. Canto por si me muero, canto por si me caigo, le doy gracias al que escucha. Explosión Juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Delgado es el invitado a esta explosión juvenil. En 1988 lidera el grupo NG La Banda como vocalista. Con este grupo consigue una gran fama, grabó 3 CD y fue galardonado con el premio EGREN 1990-1991, que les otorga los premios de mejor calidad musical y agrupación más popular de la nación. En 1991 crea su propia banda y graba el CD Dando la Hora, bajo la dirección artística de Gonzalo Rubalcaba. Este álbum recibe el premio EGREN 1992. De Isaac Delgado es los comentarios con Omi removiendo el piso y con Ricardo Leiva caminando. Sí, Isaac Delgado, Alexander Abreu, de primera. Es que en la calle hay una pila de comentarios. Que soy el rey de la pista, de los escenarios. Que si yo subo, que si yo bajo, más comentarios. Y a mí me gustan los amigos y no lo contrario. Lo que pasa es que tengo un swing y sigo siendo de calle. Y si le gusto a tu nena, revísate. Lo que pasa es que tengo un swing, sigo siendo de calle. Y si le gusto a tu nena, caramba, revísate. Y revísala a ella también, ¿oíste? Vaya, yo sé que quiere guarachar conmigo, quiere que le invite una copa. Pero su novio es celoso, niña, ay, pero no te toca. Y si ella quiere guarachar conmigo y quiere que le invite yo, pero su novia es celoso, niña, ay, pero no te toca. Ay, que se veré. La la la la la,

juntos y caminando hasta aquí. Caminando, guarachando. Somos Explosión Juvenil. ¿Dónde radica la diferencia? Yo quiero ser. Yo quiero ser. El objeto fundamental del trabajo del licenciado en ciencias alimentarias son los alimentos, sus constituyentes y propiedades fundamentales, el estudio de las transformaciones que sufren a través de los procesos tecnológicos a los que son sometidos, así como el impacto que ejercen sobre la salud del hombre a través de la nutrición y del consumo de alimentos sanos. Es un especialista que está capacitado para realizar otras entre otras, las siguientes funciones: evaluar las propiedades físico-químicas, sensoriales, microbiológicas, nutricionales y toxicológicas de los alimentos, ejecutar tareas relacionadas con la vigilancia alimentaria y nutricional, elaborar proyectos tecnológicos para la industria de los alimentos en general y los centros de producción de la alimentación social y participar en el diseño de nuevos alimentos y el desarrollo de nuevas tecnologías para ejercer sus funciones en la industria productora de alimentos, en las instancias de elaboración, control y normalización, en instituciones de salud relacionadas con los servicios de alimentación, en atención a la alimentación dietética y dietoterapéutica, en los servicios de alimentación social y los vinculados al sector turístico y en el desarrollo de investigaciones y docencia. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Domingo Musical. Julio César González Izquierdo es un joven que nació en el municipio de Güines y desde allí emprende su carrera en la música con el nombre artístico de Julio Kaiser. En un breve recorrido por lo más reciente destacan títulos como Mi Mujer, con una letra bien picaresca, Cero Compromiso, No Se Enamora, La Conga Abusadora, el tema con aires flamencos, Yo Esperaré, la hermosa balada No Me Haces Falta y Besito de Piquito, que según anuncia será el próximo paso audiovisual de su carrera. Hoy te invito a escuchar algunos de sus éxitos en este domingo musical. No Me Supo Amar, Besito de Piquito y Yo Esperaré. Ya me enteré, te está hablando de mí, está hablando de mí. Me enteré, estás diciendo que huí como un cobarde, lo sé. Porque usted no me supera como yo le superé. Yeah, yeah. Ese honor a la verdad, yo creo que este es lo que me extraña. Y no se atreve a decir que falló. Sus engañas, que yo no me fui, usted fue quien me dejó escapar, yo no le dejé, fue usted quien no me supo amar, que yo no me fui, usted fue quien me dejó marchar, yo no le dejé, fue usted quien no me supo amar. Cuántas cosas que de usted se cree. Que me aproveché para calmar mi sed. Que la utilicé, pues el corazón le robé. Después que la besé. Sin honor a la verdad, yo creo que usted es lo que me extraña. Y no se atreve a decir que falló. Que yo no me fui. A mí nadie me domina. Tú sigues calentando, China. Que yo a ti te cojo en la esquina. Ay, ay, ay, no. No quiero que me huya. Ay, ay, no. Ni que me fume bulla. Ay, mami, no. De aquí no me muevo, no, no. Pa' que tú me hagas de la tuya. Dame lo más que me pongo malito. Dame un besito de piquito. Lo quiero suave, pero mojadito. Dame un besito de piquito. O me pongo bravito. Dame un besito de piquito. Chiqui, chiqui, chiqui, chiquitico. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Lo quiero de piquito pa' sentirme rico. Me va a dar un piqui de esos que tú me das en la boca. Atrévete, bien tú sabes que a mí me provoca. Que te toque, que te vuelva loca. Que bien tú sabes que a mí me provoca. Sí, sí, sí, sí, bien me provoca. Te lo mandé con tu millita en una nota. Tú no estás buena, que tú estás buenota. Me enfermo, me alborota. Dame lo mal que me pongo malito. Dame un besito de piquito. Lo quiero suave pero mojadito. Dame un besito de piquito. O me pongo bravito. Dame un besito de piquito. Chiqui, chiqui, chiqui, chiquitico. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Necesito más, yo quiero eso de lo que tú me das. Y tú me das puritica vitamina. Y tú me das cariñito nada más, mamá. Y tú me das, tú me das mi medicina. Hoy yo te cojo loco, estoy con la esquina. Dame lo mal que me pongo malito. Dame un besito. Lo quiero suave pero mojadito. Dame un besito de piquito. O me pongo bravito. Dame un besito de piquito. Chiqui, chiqui, chiqui, chiquitico. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Lo quiero de piquito pa' sentirme rico. Tú estás provocándome, pero a mí nadie me domina. Tú sigues calentando, China. Que yo a ti te cojo en la esquina. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Dame un besito de piquito. Yo quiero de piquito pa' sentirme rico. Sigue jugando con los hombres. Y con los hombres no se juega ni un poquito. Te lo dije hace ratico. Que me dieras un piquito. Diamantico. Julio Kaiser. Rapidito. Yo lo que quiero es un besito de piquito. Suave la piel y que mis labios se pierdan en un rincón de tu cuerpo. Yo esperaré a que las ganas florezcan dentro de mí, aunque me condene el tiempo y la vida me pierda. Yo esperaré, no importa cuánto tenga que esperar. Yo sé que un día vas a estar buscándome tú a mí, allí que ese día está muy cerca y está por llegar. Y yo estaré igual que ahora a punto de estallar. Leilo, leilo, leilo. Ay mami, yo espero. Leilo, leilo, leilo. Niña, yo te quiero. Leilo, leilo, leilo. Con solo un beso de tus labios te aseguro que toco el cielo. Leilo, leilo, leilo. Ay mami, yo espero. Leilo, leilo, leilo. Niña, yo te quiero. Leilo, leilo, leilo. Si tú bien sabes que por ti me muero. Ponga todo en su lugar y me regale tu cuerpo para toda la vida. Yo esperaré, ay, porque esperaré y no me cansaré, porque yo vivo por usted, eso se lo prometo, bebé. Yo esperaré, no importa cuánto tenga que esperar. Yo sé que un día vas a estar buscándome tú a mí, allí que ese día está muy cerca y está por llegar. Bien sabes que por ti me muero. Ay, para darte mi cariñito, yo necesito que estés aquí. Voy a abrazarte en un rinconcito y muy despacito hacerte feliz. Quiero erizarte la piel a beso y con mis manos secar tu llanto. Cuando te diga que por ti me muero y te quiero tanto. Leilo, leilo, leilo. Ay, ay. Leilo, leilo, leilo. Ay. Seguro que toco el cielo. Leilo, leilo, leilo. Llamante. Oh, oh, oh. Y yo, Julio Kaiser. Oh, oh, oh. Estoy seguro que te esperaré. Yeah, yeah, yeah. En La Voz de la Victoria hacemos radio para ti. Estamos en la 99.5 y 100.1 frecuencia modulada. Escucha tu salud. ¿Estás gordo o flaco? ¿Te sientes cómodo con tu peso? ¿Te preocupa la apariencia? Estas son interrogantes que tienen justificación, pero que adquieren más relevancia si llega al sobrepeso o al defecto de este, pues muchas veces son indicios de graves enfermedades que pueden conllevar hasta la muerte. Siempre que hablamos del tema, pensamos en la dieta. Más para alcanzar y mantener un peso corporal saludable es imprescindible, además, ejercer ejercicios físicos. El sobrepeso y la obesidad están en la base de numerosas enfermedades crónicas. Más del 80% de la mortalidad anual en Cuba es ocasionada por enfermedades no transmisibles o crónicas y casi un 40% de estas están asociadas a sobrenutrición u obesidad. La Organización Mundial de la Salud ha identificado a esta última como uno de los factores que está involucrado en el 33% de la mortalidad a nivel global. El organismo humano, en cualquiera de sus fases de ciclo vital, requiere una constante incorporación de nutrientes contenidos en los alimentos y el agua potable, lo cual posibilita un balance adecuado en sus componentes corporales, agua, masa magra, masa grasa, minerales óseos y no óseos, de manera tal que se mantenga un metabolismo armónico, equilibrado y eficiente, capaz de proporcionar la sustentabilidad de sus funciones fisiológicas, psicológicas, físicas y adaptativas. Escucha tu salud. En Explosión Juvenil, música de Peter Nieto, Que Nadie Se Entere y Rosalía Leiva, Mundo Loco. Yeah, yeah. No, no. Llegó la hora. Quiero proponerle algo indebido y no lo tome a mal. Disculpe si le ofendo con esto que le pido. No, pero escápese conmigo que mi cuerpo se muere por quitarle su dolor y por hacerle la. Vamos a quitarnos la gana. Yo, sin que nadie se entere. Ese mundo loco yo te voy a conquistar. En ese mundo loco que me echó a sufrir. En ese mundo loco yo te voy a hacer feliz. Un universo entero no podrá parar las ganas y las ansias que siento por ti. Y si la vida está loca y al final a nadie le importa, ¿qué tiene de malo que tú seas para mí? Loco, loco, loco, el mundo está loco, pero yo quiero tu cariño, tan siquiera un poco. Loca, loca, loca, la vida está loca, y es que yo quiero un besito, pero que sea de tu boca. Bendita la hora loca en que te conocí, bendito el loco mundo por girar así, bendita la loca luna que sale aquella madrugada, bendita tu loca sonrisa, bendita tu loca mirada. Y loco, loco, el mundo es mirada. ¡Ay! Loco, loco, loco, el mundo está loco. En este mundo loco yo te voy a amar. En este mundo loco saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. En función de perfeccionar el trabajo en el cumplimiento de los elementos establecidos para la protección del medio ambiente, las instituciones creadas con ese fin y los amantes de la naturaleza tratan de elevar su educación ambiental para que nuestro archipiélago sea una tacita de oro. Hay un empeño que, porque cada ciudadano esté cada día más educado en el mantenimiento y limpieza de sus ciudades, y si los campesinos antes de 1959 se veían obligados a cerrar árboles de madera preciosa, dañando el bosque para tener un pedacito de la montaña donde cultivar, se debía a una cuestión de supervivencia. Todavía hoy queda bastante tierra donde plantar sin afectar a los bosques. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil, un invitado. Voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Isaac Delgado graba el CD Con Ganas, que recibe el premio Egren. En 1994 vuelve a recibir este premio por El Chévere de la Salsa y El Caballero del Son. Viaja a Estados Unidos, donde actúa en el Festival de Salsa, en el neoyorquino Madison Square Garden con Celia Cruz, José Alberto El Canario y el Grupo Niche. En Nueva York grabó otro álbum titulado Otra Idea. En 1997 actúa en el Festival Guerra de la Salsa con la India, Rey Ruiz y Tony Vega. En marzo de 2013, tras 7 años sin visitar su país, regresa a La Habana debido a una invitación que le hace el cantautor Silvio Rodríguez, que realiza junto a él un concierto en el barrio Tamarindo del municipio 10 de octubre. Te regalo su música con Jorge Villamizar, La Vida es Buena, con Angelo y Michelle, Tus Ojos Brujos y Cubanos. Ya tiene 37 apuestas y no ganó ninguna apuesta y nunca fue campeón, falló en ese balón y fue a parar a la construcción. Trabaja en edificios hermosos, en medio de dos barrios jugosos, lo que siempre soñó y nunca se le dio, la vida tiene cuentos chistosos. Y el fin de semana se acaba la vaina y a olvidar la pena, poquito a poco atrás de las barras. ¿Qué por qué estoy bebiendo? ¿Acaso es una ofensa? La vida es buena, la la la la la la. Compraba cada día la loto y se iba a trabajar en su moto, lo que nunca pensó y un día la pegó, ganándose el billete mayor. ¿Qué voy a hacer con tanta plata? Le dijo a su mejor amigo y el tipo lo engañó y todito le robó, el money se fue por donde vino. Y por la ventana, y por la ventana de su propia casa, de su propia casa, le tocó tirarse para escaparse de la mesa. la bancarrota, volvió a sus andanzas, de olvidar las penas poquito a poco detrás de las barras. ¿Qué porque estoy bebiendo? ¿Acaso es una ofensa? Yo me lo he ganado, yo me lo he sudado, yo pago la cuenta. Pero es que estoy contento, que el rey se condena. Siéntate a mi lado y tómate un trago, que la vida es buena. La vida es buena. Sigo teniendo esa llamada, baby, no me hagas llorar, tranquila. Los santos montones yo te regalo. Que compro un peluche gris que dice te amo, love, Vámonos a cenar, yo quiero estar contigo. Tú también conmigo, no te hagas de rogar, que me vas a matar. Mira, yo sé que te asusta, pero soy tu ruta. No sé si tienes alguien, si tienes no me digas. Yo solo quiero amarte hasta que salga el día. Lo que me hace volver a ti son tus ojos brujos. Lo que me hace tan feliz son tus ojos brujos. Lo malo de tu mirada son tus ojos brujos. Dicen todo y no dicen nada. No sé por qué te vuelvo a llamar. La historia siempre se repite. Solo pienso en volverte a besar y sentir que tus ojos me exciten. Si quieres te invito a un lugar donde estemos solos tú y yo, para poderte decir que como tú no he encontrado nada. Dale. Son tus ojos.

la novela. También está quien ríe hasta de sus problemas. Dice que la candela quema. Dice así está la parada. ¿Cómo estará la terminal? ¿Cómo estará la terminal? Pero que no quiere parar. Y se sienta la parada. Va a pasar a la terminal. Está que estamos preparados, que estamos estudiados, pero ¿dónde ha quedado la educación formal? Se sienta la parada. Nadie quiere saludar. Va a pasar a la y yo terminal. Pregunto, ¿cómo se pone la guagua caliente y bajita de sal? Y se sienta la parada. Yo metido en mi canal. Yo sigo mordiendo de la misma forma el pan. No tenga miedo que yo va a callar conmigo. Ay, tú lo ves, ay, tú lo ves. Quiero que tú me dejes un filo nada más, pa' que veas las cosas ricas que vamos a tomar. Que solo tú puedes embrujarme, ¿qué más da? Ay, con esos ojos, baby, ¿qué más da? Bacaria conmigo. Ay, tú no ves, ay, tú no ves. Yo quiero fiesta contigo. Tu boca en mi boca, eso es un peligro. Ay, esto es un peligro de clase mundial. Si tú me das tu amor entero, ahí llegará conmigo al cielo. Ahí brillará como un lucero. Ay, por tu amor siempre me ruego. Mira, mira, mira, que me tienes loco. Siempre tú me miras, se me que dice adiós a esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la atención de controles, Ociel Morejón. Dirección de Kenia Otaño Fundora. Yo soy Ailiris Gutiérrez y te recuerdo que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Hasta la próxima.